Bueno, aquí estamos con otra persona manifestante que está acá en la jornada de marcha que se está realizando justamente hoy día, miércoles 16, en torno al tema del rechazo de la ley antiterrorista y por los hechos que han estado ocurriendo durante esta última semana en torno a la militarización de la zona. Me gustaría que también me des tu apreciación con tu nombre y a qué, de qué comunidad proviene, estimado. Primari Levén, Pupeñi, Cuspuché, vengo de Los Quilches, Mapo, y claro, estamos en esta tarde haciendo una marcha por Lanco en contra de la ley antiterrorista y la militarización, obviamente, de las comunidades mapuches cercanas a Lanco. Cuéntanos cuál es el efecto que ha estado produciendo hoy día la alta militarización que ha estado ocurriendo ahí en el territorio. Tu apreciación sobre eso. Puta, toda la gente se ha dado cuenta del tráfico de vehículos particulares y fuerzas especiales que se ha dado en la comunidad. Y generalmente forma un riesgo igual por los niños que andan de repente en la calle, los animales, es una amenaza para toda la comunidad. ¿Ustedes hoy día están organizados para ir generando conciencia respecto de lo que significa la recuperación territorial, pero de forma pacífica? Cuéntanos un poco de eso. Creo que la conciencia de la gente está. Aquel que no quiere hacer caso del Estado y la autoridad en este caso de sacar esto, porque realmente es algo que amenaza a todos.